atardecer. Me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que solo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Ser de que por mí puedas llorar, mejor será partir, prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré un mar de soledad, mi nave cruzará. Adiós, adiós, amor. Comprendo que te amé y siempre te he de amar. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti me moriré de hastío.